Pedid y se os dará. Por tanto os digo, que todas las cosas que pediréis orando, creed que las recibiréis, y os vendrá. San Marcos capítulo 11, 24.